Con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio y el aniversario 64 del triunfo en la Guerra de Liberación de la Patria, la Asociación Austriaca por el Fomento de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea insertó hace poco en su sitio web de internet la obra del presidente Kim Il-sung, Todas las fuerzas para la victoria en la guerra.